Creo que el primer tiempo, hasta el gol, habíamos manejado bastante bien la pelota. Y después del gol de Genaro, equivocamos los caminos y no pudimos aprovechar la ventaja para por ahí en ese momento estirarla y jugar un segundo tiempo más tranquilo. El segundo tiempo inician ellos con el penal y empatando no. Y bueno, a partir de ahí creo que el equipo tuvo reacción de ir a buscar el gol por distintos caminos, pero dejamos huecos atrás que tenemos que corregir porque ellos de contra también tuvieron sus situaciones. Así que bueno, creo que a lo largo de los 90 minutos el empate es justo y si había un ganador tenía que ser el boy por cómo fue a buscar el triunfo, ¿no? Da la sensación de que no te vas contento ni con el rendimiento. No, seguro, hay mucho por mejorar, pero bueno, también tengo que tener la paciencia necesaria de saber que hace 20 días que estamos trabajando, el segundo partido oficial y bueno, seguramente con el correr de los partidos iremos mejorando. Mucha posesión de pelota, pero faltó, ¿qué faltó? ¿Movimiento arriba? ¿Faltó meter el pase? ¿Faltó una gambeta? ¿Qué es lo que faltó? Sí, hasta los tramos finales, sí, nos faltó por ahí desmarque para poder quedar mano a mano. Como te digo, creo que igual después del gol del empate Atlético, ahí sí nosotros generamos situaciones, desborde, y bueno, por ahí no entró. Sumado una buena tarde, el arquero de ellos hizo que podamos hacer solamente dos goles, cuando creo que por cantidad de posesión de pelota y de buscar los espacios podríamos haber hecho alguno más.